escuchando Radio Mar. Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre. Radio Mar, Radio Mar, Radio Mar. Esta es la hora en Radio Mar. 9:31. La salsa que pone Radio Mar está más chévere que nunca. No puedo creer que no me... ¡Claro, pues, flaquita! Radio Mar tiene lo que te gusta. Y la suavecita. Amame toda la noche. Me encanta Radio Mar. Perdón si no te subo. Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre. A veces sube, a veces baja. En Radio Mar, la temperatura 22 grados centígrados. Radio Mar, la única radio salsera del Perú. Salsa de hoy, salsa de siempre. Salud y sabor a tus días con Avena Santa Catalina. Tus comidas están llenas de nutrientes y vitaminas para que no te falte energía. Disfrútala en cualquiera de tus comidas. La mejor nutrición para todos los gustos. Santa Catalina, creciendo juntos. Este domingo, 30 de abril, Chepita Royal presenta a Raúl Romero, Josimari Suyambú, Azucena Galvay, Marisol, Combinación de La Habana, Los Ecos, Zaperoco y más. Venta de entradas en Teleticket. Este domingo, 30 de abril, celebramos el Día del Trabajador en Chepita Royal. Gracias a Radio Mar. Haz crecer tu negocio con Isuzu Autoniza. Tenemos camiones desde 3 hasta 20 toneladas. Además, pueden contar con lunas eléctricas, aire acondicionado y litera de descanso. Te esperamos en Avenida Conde de Lemos, 107 Callao. Aplica términos y condiciones. Autoniza se lo garantiza. Se da el cero caspa. Cabello hermoso y libre de caspa. Se da el cero caspa. C00607-22S sin escamas visibles con el uso regular. Precio sugerido. Mañana a las 8 de la noche llega a Latina el gran chef Famosos. 12 famosos que no saben cómo cocinar aceptan el reto en la cocina más picante de la televisión peruana. El gran chef Famosos. Mañana a las 8 de la noche por Latina Televisión. 40 años contigo. Las dos voces femeninas más importantes de la salsa de hoy se juntan. Radio Mar presenta Noche de Divas con Daniela Narcú y Brunella Dorfoco. Este miércoles 28 de junio, desde las 8 de la noche, en el Centro de Convenciones Arena Bar. Daniela Narcú y Brunella Dorfoco en vivo. Además, grandes artistas invitados. Venta de entradas en Teleticket. Capacidad limitada. Aquí todos ganan. Muy pronto en BBVA, la quincena del ahorro que premia por ahorrar. ¿Cómo participas? Solo abre una cuenta. ¿Y qué ganas? Muy pronto lo sabrás. Estate atento. BBVA. Para más información visita bbva.p. Radio Mar. Fin de semana. Quiero emborracharme con tu amor. Quiero emborracharme con tus besos. Quiero emborracharme con tu amor. Quiero emborracharme con tus besos. Quiero emborracharme de pasión y entregarte el corazón por completo. Quiero emborracharme de pasión y entregarte el corazón por completo. Y sentir el calor. Y sentir el calor de tu cuerpo. Y en un brindis de amor. Un brindis de amor en silencio. Quiero un brindis de amor. Un brindis de amor en silencio. llenarte de dulzura. Quiero que tú sientas emociones. Quiero llenarte de dulzura. Quiero que tú sientas emociones. Quiero llenarte de ternura. Y quiero que me quieras sin temores. Quiero llenarte de ternura. Y quiero que me quieras sin temores. Y sentir el calor. Y sentir el calor de tu cuerpo. Quiero un brindis de amor. Un brindis de amor en silencio. Quiero un brindis de amor. Un brindis de amor. quiero de verdad. Pero no la mire nadie, porque es mía, mía nada más. Como mueve sus caderas, ella se mueve en verdad. Qué chiquita tan bonita, con la paña baila más. Escucha usted, la esencia del guaguancó. Muévete, muévete, mami. Escucha usted, la esencia del guaguancó. Mira, grita, se botó. Escucha usted, la esencia del guaguancó. Baila ahora. Escucha usted, la esencia del guaguancó. Como bailan aquí en New faltar cada domingo en el especial Salsa de Siempre. Vamos con ese bloque que sé que estás esperando. Un favor, ponme tu nombre, dime dónde estás con Radio Mar. Vamos a leerte, por favor. Mensajes cortos, por favor. Tu nombre y dime dónde estás con Radio Mar. Escribe al WhatsApp 9841-23251. ¡Repórtate ya! vamos a leer de esta mañana aquí en Radio Mar. Saludos para Isaías desde Barranco en sintonía de Radio Mar. Rencito Quino de Chorrillos, mi estimado Renoma. ¡Oye, compadre! ¡Oye, respeten! ¿Ve cómo que Renomar, man? Miguelito de Comas en sintonía de Radio Mar. Y nadie lo puede ni igualar. El loco John del Rico Callao. Y ahora viene Tito. Y ahora viene Tito. Silvanita. Desde mi Perú, saludos, Silvanita. Omarcito desde Arequipa. Tu fiel oyente, Pierina. Pierina, pronto te caigo. ¿Qué fue, mano? Déjame, Peperico, tengo ahí. Mano, me he dicho, Omar, cuando quieres ven a mi casa, ya. Vamos, Arequipa, Perico, vamos a la casa de Pierina, causa. Ese rocoto relleno yo lo quiero probar. ¡Qué buena! Saludos para Eric Monca, taxiando por San Miguel. Juancito Julca, Chica Cañete. Denis David desde Arequipa, Cerro Colorado. Ese es el barrio del Chapulín Colorado, seguro, Perico. Saludos para Milton en San Juan de Uriancho. Gente, la Espinosa Montoya y la rica Vicky. Aldo Abando, taxiando en Surco. Un abrazo, mi hermano, para ti. Te mando otro abrazo para ti, papi. Miguel Ángel desde Magdalena. El Cholito John limpiando la casa. Un abrazo, mi hermano. Jaime Vázquez, camino al aeropuerto. Full aplicativo. Solo para Giovanna Arteaga de Comas, preparando el rico desayuno. Pan con atún, qué rico. Con su cebollita picantita. Con su jugo de papaya. Esa papaya debe estar rica, ¿no? El jugo, Perico, todo lo ve risa. Saludos para Moisés, mi hermano. Saludos de San Juan de Miraflores, Alberto y Mari. Y el rey, Consuelo de San Juan de Uriancho. Un besito, Consuelito. Omarcito, soy Rosario, me encuentro en Breña, rumbo a la chamba, saludos. Llegando a casa en Zárate, San Juan de Uriancho, Carlitos. Saludos, José de Campoy, en sintonía de Radio Mar. Déjame tu nombre. Déjame tu nombre allí. Y dime dónde estás con Radio Mar. Hoy domingo, salsa de siempre. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Te escribo esta carta, Julia, para que sepas de mí. Sepas cómo me encuentro solo por tenerte a ti. Al escribirte recuerdo las palabras de mamá. Pero como te quería, nunca las quise escuchar. escucha salsa. Es Radio Mar. Ahora comprendo que fui un niño desobediente. Mamá tenía razón, pero yo era un inocente. A los 17 años, cuando una pasión te ciega, aunque hoy me pase a mí, eso le pasa a cualquiera. Creo que no soy el primero que una mujer engañó. Te fuiste a Nueva York con tu visa de paseo, pero pasaron los días, semanas, meses y años, y yo aquí en Santo Domingo ya me acabo esperando. Hasta ayer que me contaron de con otro te casado, Juliana. Me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema. A mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey, yo estoy siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley. pura salsa. Es Radio Mar. Porque me castiga, señora ley, en una celda escondido. Porque me castiga, señora ley, un presidiario gritaba. Porque me castiga, señora ley, porque estoy aquí metido. Porque me castiga, señora ley, si yo nunca le he hecho nada. Felices. Supongo que es que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya. No puedo